Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata de los... Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. APOPS, trabajadores de ANSES. Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Sigu, Alidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra. Poesía para este entuerto. La Trincherita presenta Palabras que salvan. Palabras que salvan. Dame la savia de tu tiempo verde, toma el silencio terminal del día. Quiero ajustar mis manos a tu sombra y envolverme en tu azul melancolía. Dame el tiempo dorado de tus ojos, toma la rosa que en mi sangre habita. Dame esta noche tu insomnio penitente, toma mi siembra, mi canción de espiga. Dame tu nombre para ser un templo en la cúspide gris de mis colinas. Quiero tu voz de río y de salitre para el retumbo musical del clima. Dime que puedo deshojar mi canto sobre el puente sonoro de tu risa. Te ofrezco en cambio los pájaros de octubre, la callada ilusión de esta elegía. Quizá mañana el viento de mis manos lleve a tus manos la ofrenda prometida. Tal vez la guardes como yo tu sombra, tal vez la quieras por humilde y tibia. Bueno, las 11 de la mañana con 10 minutos arrancó la segunda parte del programa, Trincherita del sábado 8 de septiembre. Y escuchamos hoy un poema hecho por un poeta. Sí, claro que sí. Se llama Germán Walter Choquevilca. ¿Te suena? Es un poeta jujeño. Hoy las cosas son así. Se dieron de manera universal, vaya a saber por quién, por qué. Hoy nos fuimos un poco a Jujuy, al norte argentino, y volvemos en esta ocasión primero con Ricardo Vilca, ahora con Choquevilca, un poeta jujeño que nació el 9 de abril de 1940 en la bella Tilcara, su amada muchacha azul, su princesa americana. Desde niño, este poeta mostró inclinación por las artes, siendo la música y el teatro las que lo vieron brillar en su niñez. Se inició en la poesía con el seudónimo de Juan Manuel del Surco, publicando en diarios y revistas de nuestro medio. Egresó de la Escuela Norma Juan Ignacio Gorriti, con el título de Maestro Normal Nacional, ejerciendo en escuelas rurales como la de Las Escaleras, Alto Calilegua, entre otros. Y lo escuchamos leer sus propias estrofas, Germán Walter Choquevilca, diciendo sus poemas. Este material, te quiero comentar, lo traje desde Tilcara. En aquel viaje de hace un par de añitos que tuve la posibilidad de viajar al norte argentino, algo que te recomiendo cuando lo puedas realizar. Canto por vos, el poema de Choquevilca con improvisación en quena. Soy Don Sigu y estoy en este programa. Trabajamos para vos. Acompáñame, acompáñanos todos los sábados de 10 a 13. Somos Raíces de mi Tierra por la Tecno 88.3. www.latecno.com.ar. Sábados de 10 a 13. ¡Qué momento, ¿no? El Zapucay parece que está llamando o está avisando a toda la gente que viene el especial de Don Shigu. Este momentito, este momento, el más lindo de mi vida, diría yo, porque aquí pasamos de lo mejor en lo posible y buscando arrancarle una sonrisa a usted, señora, señor. Cuando venimos a la radio, venimos pensando en ustedes, de verdad. Y hoy tenemos una alegría, todo el equipo de Raíces de mi Tierra, porque impensadamente entra a nuestro lugar de trabajo, donde estamos transmitiendo este programa, un queridísimo sobrino, uno de los míos, diría, para ser más firme, ¿no?, en mis palabras. Entra y lo miro y no sabía si estaba soñando. ¿Sabe quién era? Alejandro Maldonado. Alejandro Maldonado, el hijo de mi queridísimo hermano Atilio, que debe estar contento mirándonos desde arriba. Se fue de vacaciones sin regreso. Hola, Alejandro, ¿cómo te va? Bueno, muy buenos días a todos. Buen día. A todos los oyentes de esta hermosa radio. La Tecno, ¿verdad? Sí. Exacto. Estamos en Avellaneda, en la radio FM 88.3. Así es. He venido de visita. Creo que, bueno, soy hijo, como bien dijo Don Shigu, todos los oyentes lo conocen así. Atilio Maldonado, mi padre, bandoneonista, músico. Digamos que no sé si habrá sido de los mejores, porque él nunca dijo que era de los mejores, simplemente que hacía música. Y su música representaba el alma para él. Y bueno, hoy como hijo, más que orgulloso, en el día de ayer, cumpliría 71 años. Así que, bueno, de donde él se encuentre, desde chico me ha sabido enseñar parte de lo que él ha aprendido. Hoy, inexpertamente, toco el bandoneón, como él le hubiese gustado. Así que le mando un fuerte abrazo desde donde él se encuentre, que calculo que le va a llegar en el lugar de que él esté en paz. Y bueno, un saludo a toda la familia, a todos los primos, a mi madre, a mis hermanos. Y nada más, o sea, venir a visitar a esta hermosa familia, Don Shigu, a mi prima Karina, a mi tía Lidia, que es muy lindo lo que hacen, siempre apuntando sobre lo que es la música. Y bueno, es simplemente eso, venir hoy a la radio a compartir con ellos, que también creo que mi papá hubiese estado hoy tocando en esta hermosa radio y todos los oyentes pudiendo escuchar y apreciar la música que a él tanto le gustaba. Qué lindas palabras. Alejandro, por supuesto, el bandoneón que estás tocando vos seguramente es el que dejó él, ¿no? Exactamente. Un bandoneón que quedó calladito, enmudeció un día, y qué lindo, te felicito de que hayas tenido el coraje de levantarlo, tocarlo, porque el instrumento a veces se para, pero espera que alguien venga y le haga una caricia, como yo tengo mi guitarra. Por eso espero de que después, algún día, que no lo pienso, por ahora, ¿no? Si queda, que alguien la toque. Claro, porque la guitarra, si no, queda muy triste, el instrumento queda triste, lo mismo que el músico. Cuando se va, deja rastros, aunque no haya llovido, el barro deja ese pasar de la persona, como si fuera un barro. Vos vas en un barro a los pocos días o al mes, si no lo borró nadie, el rastro sigue quedando. Es una hermosura. Y yo varias veces lo puse a mi hermano, más en los momentos de recuerdos, ¿no? Porque todos los años, hace 3 años ya que él se marchó. Y todos los años no me olvido de hacer el recuerdo y traigo el disco que nos dejó. Un disco que hicimos todos juntos. Así que muchas gracias por tu visita. Y ahora te invito, en el especial mío, a escuchar algo que para mí es lindo, porque voy rescatando cosas, tengo muchísimos materiales en mi casa, y ayer justamente encuentro a este grupo, para que bailen todos, porque me gusta a la gente cuando se abraza, ¿viste? Y algunos en escondidas hasta se dan besos. Y bueno, eso son cosas que trae el chamamé, ¿no?, que nos permite abrazarnos. Y encuentro este grupo que hace años que no los escucho, y me pareció bueno, para ustedes que están escuchando, chicas, chicos, Betty y Pochi deben estar prendidos mientras trabajan a esta hora, no sé si está Natalia también con ellos, y para toda la gente linda, para todos mis sobrinos, que pienso que con la presencia de Alejandro entre nosotros deben estar atentos, escuchando, y tal vez poniéndose a pensar como hacemos nosotros. Les traje, para que todos nos abracemos y bailemos, y con una sonrisa linda, a sentir chamamecero, es el material, y es Carlito Ramírez. Santiago del Estero, mi sentir chamamecero me alejó de tus lugares. Yo volveré con mis cantares a vos, mi pueblo añorado, y con mis glosas flor de labio el corazón se me endulza, y un zapucay que me anuncia: estoy de vuelta, Santiago. de Mailín. La caravana sin fin de miles de promesante que de pagos muy distante viajando han de venir. La leyenda suele contar por bocas de mis paisanos que el abuelo Juan Serrano aquel árbol encontró y con gran asombro vio que una luz iluminaba la figura venerada del santo de su devoción. Desde entonces la cruz quedó en el sitio señalado y en ese lugar sagrado, bajo el intenso calor, hasta la cruz del Señor, con amor y fe llegaremos, porque todo lo queremos por ser santo milagroso y bajo ese algarrobo añoso todos juntos cantaremos. ¡Qué lindo, ¿no? Y bueno, los primeros dos temas, por supuesto, los bailamos aquí en los estudios de nuestra querida segunda casa, la Tecno 88.3. Sole también quiere seguir bailando. Sole, Soledad Tuchilo es nuestra operadora también del equipo de Raíces de mi Tierra, por supuesto. Es una más que está entre nosotros todos los sábados. Y hoy se aumentó la familia, menos mal que vino mi sobrino y me ayuda para bailar. Le cuento, don Gigo, un permisito, permisito. Interrumpo un cachito porque me llega un mensaje de audio. Qué lindo. La hermanita Betty. Muy bien. Yo, ¿lo paso? No lo escuché, no lo chequeé. Pasalo, pasalo, después le dedicamos el otro tema. Hola Karina, buenos días. Quería llamar y felicitar por el programa. Me alegro mucho la presencia de Alejandro ahí en el estudio con todos ustedes. El recuerdo más grande para nuestro tío querido, el tío Atilio. Y bueno, necesitaría que nos dediquen algún tema. Estamos acá con Pochi escuchando el programa. Y saludos para todos mis primos, mi tía negra, mis otros primos que también seguramente están escuchando, para mi tío Lindor, mi tía Nelly, para mis otros primos. Y bueno, un saludo grande para todos. Muy lindo el programa. Dedíquennos algo, por favor. Gracias. Chao, vale. Hasta la próxima, Un beso. Qué lindo, gracias por estar presente. Bueno, por lo menos tenemos oyentes. Sí, hoy están enganchados más a la presencia de... Había sido cierto. Sí, a claro. Roberto, a Ruli, el primo Ruli, que también le mandó un mensaje porque está escuchando, está viendo la foto. Ajá. Y está lindo. Alejandro, nos están escuchando todos los familiares nuestros, que es lo principal que tenemos en la vida, ¿no? Y después el resto de oyentes, por supuesto, a este programa lo escuchan en todo el país y parte del mundo, o todo el mundo también, porque por internet salimos. Un beso para Sonia Cabral, que dice: Zapucay, para todes en la radio más piola del sur. Ah, muy bien, gracias Sonia. Y bueno, falta un tema más para que usted no quede con ganas, ¿no? Así que traje uno más por Carlitos Ramírez. Sí. Arrímense bien, Betty, Pochi, quería que le dediquemos, está dedicado este próximo tema para ustedes, para todos mis sobrinos de la zona de Quilmes, Solano, parte de... de comer de Berazategui también, de Florencio Varela, que yo sé que nos escucha, Loma de Zamora, para toda la gente linda. Alejandro, te lo dedico este tema para vos. Dice el título que es un tapadito, como le decíamos, ¿no? Algún caballo de carrera, cuadrera, ¿no? Ajá. Así que escuchá y bailá también vos, porque hay tres chicas hermosas aquí en el estudio para que elijas una y salgas a bailar. Y vamos a seguir con este tema, y ahí viene tocando Carlitos Ramírez. Campera, llegó un gaucho forastero, enterado de lo que había en la vieja pulpería de un tal Wenceslao Cisnero. Ya había pasado la carrera programada para ese día y había un mentao en la zona que a 10 leguas a la redonda nadie correr le quería. Hizo el dueño un desafío dirigido al forastero y dijo el gaucho de afuera: las carreras son carreras y me gusta el entrevero. De 3 a 4 partidas abran canchas, escuchó, y por frente de los rayeros el flete del forastero casi al pescuezo pasó. Después en la pulpería, estando todo reunido, cantó el gaucho forastero mientras decía el bolichero: ojo, este es tapadito. ¿Qué les pareció? Una barbaridad, don Gigu. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Lindo. ¿Cuánto hace que no lo escuchábamos a Carlitos Ramírez desde su material Sentir Chamamecero? Lo encontré ayer y se me ocurrió traerlo. Qué bueno. ¿Te gustó, Alejandro? Muy lindo, la verdad. Bueno, te lo dedico. Nos cansamos de tanto bailar acá. Qué lindo. Bueno, habíamos escuchado el primer tema, Sentir Chamamecero, un chamamé de Carlitos Ramírez y Toledo. El segundo tema era Venerado Mailín, otro chamamé de Carlitos Ramírez y también de Toledo. Y por último, como le dije, este tapadito, que era un caballo de carreras cuadreras, por supuesto, un hermoso chamamé de Castaño y Moreno. Debe ser Lázaro Moreno porque dice él es moreno. Así que eso ha sido el especial de Don Gigu. Y le dediqué a todos los que pude y espero que lo hayan recibido con cariño, con aprecio, con amor, como es el deseo mío. Así que muchísimas gracias en el especial de Don Gigu. Que Alejandro, que está presente con nosotros y que está, ya le gustó el bichito de la radio, ya se pone lo auricular, está ¿sí? todo organizado ya. ¿Eh? Tenés un montón de dedicatorias, Ale. Sí, así es. Para que no se queden, no voy a nombrar a todos, no lo voy a hacer muy extenso. Quisiera agradecerle al Instituto José Manuel Estrada, a sus directivos, al señor Quintín Arce Borda, a la señora Irma Dupuy y a la señorita Patricia Arce, que son los que encabezan el instituto y nos dan la gran oportunidad de que estos chicos de la banda de este instituto puedan tocar en distintas actividades. Así que les mando un fuerte abrazo a toda la banda, a cada uno de los integrantes, que no voy a nombrar porque son un montón. Pero por lo menos a tu hija que forma parte, ¿no? Bueno, a Mayra Maldonado, una de las chicas. ¿Qué toca que, Mayra? Mayra toca el saxo alto. ¡Upa! La voy así a traer, que... ¿eh? ¿Y qué pasa si la quiero invitar? Y creo que no va a haber problema. ¡Eso! ¡Esa! Muy bien. La banda de la escuela. La banda de del instituto. Del sí, instituto. ¿Verdad? ¿Qué música hace la banda? Y la banda hace de distintos tipos de género de música. Como a veces le explico a los chicos, le digo que la música nos une en distintos tipos de ámbito, de no simplemente de folclórico, hacen claro. Lo que puede ser un poco de chamamé, un poco de rock. La música es muy amplia en este sentido, así que los chicos se abocan a esto, a algo que a ellos les gusta, y bueno, uno trata de compartir con ellos, complacerlos, a cargo del director de banda Juan Carlos Lobey. Estamos llevando a cabo todo este proyecto para con los chicos. ¿Cuántas personas son? ¿Cuántos forman la banda? Integran aproximadamente 50 alumnos. ¿Qué promedio de edades tiene? Y tenemos desde 9 años hasta 16. ¿Se podrá organizar una nota con los cuando chicos? Cuando ustedes gusten y nos den un pequeño espacio, sería más que maravilloso para ellos, ¿no? Lo van porque a tener, lo vamos a organizar este año. Bueno, muchísimas gracias a Don Shigu, al tío, a Karina, a la tía, a la radio, a esta hermosa radio, a los oyentes, por brindarme este espacio para poder hacer un poquito más conocido a alumnos que se desempeñan en la tarea de hacer música como a ellos les gusta. Así que bueno, un fuerte abrazo a todos. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Y bueno, a vos, madre querida, un abrazo. Seguramente el viejo está desde arriba tocando su hermoso instrumento que es el bandoneón. Y bueno, nada más. Así que muchísimas gracias a todos. Éxitos con la radio. Y nada más, un fuerte lindo abrazo para todos, no puedo seguir hablando. Un aplauso para Alejandro, un aplauso para Ale Maldonado, que nos vino a visitar. Compartimos con la audiencia este momento familiar, gracias por permitirnos compartirlo así, y un beso gigante a mi sobrina Mayra, que también tiene sus genes musicales, y al tío Atilio, en su memoria, celebramos la presencia de mi primo Ale hoy. La música nos está uniendo, como dice él, y Dios, el universo sabrá qué nos depara de aquí en más. Por lo pronto, el aquí y ahora es disfrutar de la radio. Gracias, Ale, por venirte. Gracias a ustedes por invitar. Muy bien. Raíces de mi tierra, temporada 26. Con Karina Maldonado, Don Shigu, Lidia del Valle Gómez y Nacho Fernández Lirio. Un programa de folclore distinto. Que me habita cuando la flor del ocaso vaya apagando mi vida, porque siento que he de volver a la tierra que me habita. Porque me anda en la oración, madre de un hombre, ilumina los retoños de tus hijos y el alma mar de Camila, porque me anda en la oración, madre de un hombre, ilumina. La inocencia era mi fe, que dio luz en aquel niño que soñaba por las siestas andar el mundo en sonidos. La inocencia era mi fe, que dio luz en aquel niño, porque siento que iba a volver a la tierra que me habita cuando la flor del ocaso vaya apagando mi vida, porque siento que iba a volver a la tierra que me habita. alfarero de la vida, con el fuego de mi gente, con la sangre redimida, porque siento que iba a volver, alfarero de la vida. Entre recuerdos del amor su flor dolida, boca de celo y remanso que me anunciaba una herida, y me nace entre recuerdos del amor su flor dolida. Ya mi sangre me llamó bramador en la quebrada, allá en sondas va mi aliento desandando la distancia. Ya mi sangre me llamó bramador en la quebrada, porque siento que iba a volver a la tierra que me habita cuando la flor del ocaso vaya apagando mi vida, porque siento que iba a volver a la tierra que me habita. Una belleza que nos deja La Rioja. Se trata de la voz de este compositor e intérprete Joyo González, esta camada nueva de folcloristas con propuestas propias. El disco nuevo de Joyo se llama Cauce. Un tema propio, el que escuchamos, se llama Al Volver. Raíces de mi tierra. 2018. Cultura, humor, agenda, deportes, cuestiones sociales. Raíces de mi tierra. Trincherita. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata de los... Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. APOPS, trabajadores de ANSES. La Tecno, la radio de la UTN Regional Avellaneda. 88.3. Otra radio, siempre música. Radio. De la mañana con 42 minutos, seguimos en La Trincherita, seguimos en La Tecno 88.3, seguimos en Raíces de mi Tierra, y aquí nos quedamos desde Avellaneda, desde la radio de la Facultad Tecnológica Regional hasta la 1 de la tarde. Vamos ahora a escuchar, tomar contacto con el segmento envasado, que se le dice, el grabado que nos dejó nuestro periodista deportivo. Todo lo que sucedía en el US Open, que me gusta decirlo, el US Open, todo lo que pasó con el tenis, con Nadal, que parece que se le jorobó la rodilla, tuvo que abandonar, ¿no? Frente a Del Potro. Bueno, todo eso nos lo cuenta Nacho, el Cone Fernández Lirio, y seguramente habla de fútbol. ¿De qué nos hablas, Nacho? Buen día. Gracias, Cari, chicos, y empezamos a hablar de lo que es la noticia de la semana, la noticia del mes, y te diría que hasta la noticia del año en lo que es el tenis, el ámbito del tenis, porque Juan Martín Del Potro se clasificó a la final del US Open, venció en el día de ayer 7-6 y 6-2 y se tuvo que retirar Rafa Nadal por un problema en su rodilla derecha, esa rótula, ese cuádriceps derecho que no le permitieron continuar. Por lo tanto, el tandilense está en la final del US Open. Su rival va a ser Novak Djokovic. El serbio venció 6-3, 6-4, 6-2 a Kei Nishikori, el japonés, que está teniendo una tremenda vuelta al circuito, y el serbio también, ¿no? Porque tenía un inconveniente en su codo derecho, ya lo superó y por lo tanto va a estar en la final del domingo. Va a ser a partir de las 5 de la tarde, por lo tanto, estar atento a lo que suceda con Juan Martín y Novak Djokovic. Dos datos a tener en cuenta: siempre que llegó a semifinal y venció a su rival, tanto Rafa Nadal como Del Potro, se consagraron campeón. Fue en el 2009, por el lado argentino, venció por un triple 6-2 al español y se consagró campeón. Y en el 2017, el año pasado, Rafa Nadal hizo lo propio con Juan Martín Del Potro. Fue 4-6, 6-0, 6-3 y 6-2. Hay que tener en cuenta que si el tandilense gana el US Open, cosechará 6.780 puntos y quedará a tan solo 120 puntos de Roger Federer, el número 2 del mundo, que hasta el momento tiene 6.900 puntos. Todavía es inalcanzable el español Rafa Nadal con sus 10.500 puntos. Hablamos de fútbol y hablamos del seleccionado argentino que se presentó en el día de ayer frente a su par de Guatemala. Fue triunfo albiceleste, la verdad un trámite sencillo, rápido. Recordamos que Guatemala estuvo suspendido durante 2 años para su selección por este chanchullo que tenía la Conmebol, la FIFA, y que ahora están, gracias a Dios, todos presos. Entonces Guatemala volvió a jugar con su selección mayor justo frente a Argentina, esta Argentina que tiene recambio. Lo venció 3-0, los goles de Gonzalo Piti Martínez, Lo Celso y Simeone, todos los goles en el primer tiempo para la actuación argentina. El próximo partido será el martes a las 9 de la noche, un poquito más difícil, ahora sí, contra Colombia en Nueva York. Tendremos en claro qué sucederá frente a este combinado de Colombia, que también viene a ser una Copa del Mundo tan buena llegando a cuartos de final, no tanto como la Argentina, que recordamos que quedó eliminada en octavos de final frente a Francia. Copa Argentina, Cari, tu Boca querido venció 2-0 a San Martín de Tucumán. Cardona y Ávila, los goles para el conjunto Ceneice. San Lorenzo perdía 2-0 frente a Colón, los goles de Leguizamón y Frizzler. Pero Reñero, este chico goleador que tiene el Pampa Viallo en su plantilla, igualó las ocasiones. Fueron a penales y Nico Navarro, el arquero de San Lorenzo, se vistió de héroe. Fue 3-1 en los penales para el conjunto de Boedo. Y por último, repasar lo que va a suceder en Copa Argentina, porque hay fecha FIFA, entonces no hay torneo de la primera división, sí de Copa Argentina. Por los octavos de final se enfrentan hoy 13:15 Newell's Old Boys de Rosario frente a Atlético Tucumán, el domingo 15:10 Argentinos Juniors Temperley, el domingo también 20:10 para Sarmiento de Resistencia, el equipo que eliminó a Racing frente a Unión, el lunes 21:10 Independiente Brown de Adrogué y el miércoles 20:10 cerrando los octavos de final River y Platense. Hasta acá, Cari, chicos, la información deportiva. Un gran fin de semana y un abrazo grande para todos. Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Palabra amigo, que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que es la luz a la mañana. Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas. Nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Qué curioso leguas que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Qué bonita que es la luz a la mañana. Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas. Nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Ojos yo conocí el abismo y el vértigo del mar, y qué barquita frágil mi corazón, que un solo beso tuyo la hizo encallar. Ay, asomado a tus ojos yo conocí el abismo y el vértigo del mar. Si al menos fueras puerto donde llegar, echar ancla y quedarse a vivir en ti. Un muelle del que un día poder zarpar en busca de otros besos y no sufrir. Puerto donde llega, echar ancla y quedarse a vivir en ti. Estoy vagando a tu antojo, perdido como los panaderos sin destino. Del hueco de tu palma al soplo de tu aliento, al capricho de tu corazón sediento. Ay, al capricho de tu corazón sediento. La alegría de un surtidor, libre como las alas de un colibrí. ¿Quién diría que iba a darme el amor? La cárcel de ternura que he hallado en ti. Ay, yo que fui la alegría de un surtidor, libre como las alas de un colibrí. Eres inevitable como vivir, brisa, surco, simiente, cálida luz. Y todo aquel que te ame habrá de sentir los clavos amorosos que hay en tu cruz. Inevitable como vivir, brisa, surco, simiente, cálida luz. Soy barrilete que parece que vuelo, que fuera mía toda la luz del cielo. Y soy ciego que guía tu mano poderosa, flor nimbada de rocío, yo mariposa. Ay, vos, flor nimbada de rocío, yo mariposa. Y casi estamos llegando al mediodía ya. Nublado el sábado 8 de septiembre. ¡Qué bella ella! ¡Qué bella ella! Silvia Sapsuk. El disco tiene ya su par de años largos. Se llama El río bajo el río. Primero escuchamos cantar a Silvia el tema de Alberto Rojo, ¡qué bonito! Y después del gran Rafael Amor, Asomado a tus ojos. Silvia Sapsuk también es parte de La Trincherita. Raíces de mi tierra está en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Raíces de mi tierra, grupo de oyentes. Y en Twitter estamos como @ Raíces en la Tecno. Raíces también te espera en las redes. Para terminar esta segunda hora de programa en Raíces de mi Tierra, les cuento la verdad, estamos charlando con mi primo Alejandro, nos estamos poniendo al día, ¿no? Estamos hablando de mi sobrina Mayra, que ya es música y que participa de la orquesta. ¿La orquesta cómo se llama? La orquesta del Instituto Estrada, ¿no? Sí, es una banda. Es una banda. Banda del Instituto José Manuel Estrada. Y así es, cuando se presentan así, ¿no? Se presentan así, de esa manera. En diferentes teatros con otras escuelas también. Sí, por ejemplo, ahora en octubre tenemos en primer lugar la Facultad de Derecho. Sí. Donde ahí se organizan escuelas de distintos lugares, donde vienen a presentar su repertorio, en el cual está la banda del instituto. Sí. Y también seguido, para mediados de octubre también, se hace en el Luna Park. Así que ellos van a presenciar también y van a tocar, creo que en el Luna Park. ¡Qué lindo! Es esto que nos cuenta. Ahora, ¿no? Es lo que se está viniendo. Y con Alejandro, mi primo, estábamos conversando también de esto, de esta buena iniciativa de ponerle la posibilidad del instrumento en manos de los chicos. ¿A cuántos pibes saca de la calle? ¿A cuántos pibes se les genera otra posibilidad de vida, otra visión de mundo, siempre a través del arte? Y precisamente salió el tema porque vamos a cerrar la segunda hora de programa con la Orquesta de Nuevos Compositores, con el disco Imaginaria. Vamos a escuchar un tema de uno de los integrantes que se llama Sergio De Sanse. Es una fuga que se llama Obdulio. Y les quiero contar por qué este disco me llega a través de Carlos Molinero, que es uno de los guitarristas, el que vino a acompañar a Pepa Pascal cuando nos vino a cantar hace poquitos sábados, un par, claro, de semanas. Lucrecia Carril, Luciana Castaño, Sergio Mono De Sanse, Suki Florín, Iván Katzman, también Valeria Krumekadik, Carlos Molinero, Nahuel Morfeo. Son integrantes de la Orquesta de Nuevos Compositores que produjeron este trabajo. Así que los vamos a conocer. Gracias por traernos el material. Y ya llegamos al mediodía, al final de este programa. Al final de esta segunda parte, quiero decir, porque en la tercera y última nos vamos a encontrar con la nota en vivo, nos vamos a encontrar con una obra inédita de Atahualpa Yupanqui. Ahora de Sergio De Sanse, uno de los integrantes de Orquesta de Nuevos Compositores, Obdulio.